Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más para contaros toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol en un jueves en el que ya tenemos los cinco sentidos puestos en el Atlético de Madrid. El conjunto del Cholo Simeone, que por cierto ayer ganó 0-3 en Hospitalet en el partido de la Copa del Rey y que deja pues prácticamente sentenciada el pase a los octavos de final, donde bueno, pues ahí también en el camino se encontrarían contra, en teoría, el ganador, o en este caso el Real Madrid. Y de los ganadores también seguirían el camino para enfrentarse al ganador del Barça y el ganador del Elche Valladolid. O sea que ahí habría tomate por ese camino. Todos los favoritos, Barça, Atlético de Madrid, Real Madrid, se van a juntar antes, en este caso, de las semifinales, con lo que este año no habrá una final en la Copa del Rey, por ejemplo, Real Madrid-Barça o Real Madrid-Atlético de Madrid o Barça-Atlético de Madrid. O sea que los que van por el otro camino, sin duda, tienen más fortuna, el Sevilla y el Valencia, entre otros. Bueno, pues estamos ya preparados y dispuestos a través del 101.4 para contarte toda la actualidad de ese partido Elche-Atlético de Madrid. ¡Arrancamos! El Elche quiere dar la sorpresa y doblegar al actual campeón de Liga y subcampeón de Champions este sábado a las 4 con el apoyo de la afición blanquiverde. Fran Escriba, técnico del Elche, podría volver al 4-2-3-1 y jugar con Tribote para reforzar el centro del campo, con lo que solo jugaría con Jonatas en punta. Enzo Rocco y Edu Albacar en defensa y Mario Pasalic en el centro del campo podrían ser las novedades en el equipo titular respecto a San Sebastián. Por cierto que el croata Mario Pasalic reconoce que será un partido muy difícil, pero siendo agresivos y con el apoyo de la afición pueden ganar. En ese sentido, precisamente, el uruguayo Damián Suárez ha afirmado que ¿por qué no pueden ganar al Atlético de Madrid? Nosotros sabemos que todos los partidos van a ser difíciles. Son tres puntos igual que todos, ¿no? ¿Por qué no se le puede ganar? Tenemos equipo y tenemos calidad como para hacerlo. Equipo y calidad como para hacerlo. Pues el primer mandamiento será morder, ser muy agresivos. Si en todos los partidos este debe ser el mandamiento número uno, que en algunos partidos hemos echado de menos, sin ir más lejos, San Sebastián, Valencia, el día de Eibar o la primera parte frente al Córdoba, pues siento, o en este caso sintiendo, que ese debe ser el primer mandamiento a cumplir, ser muy intensos, más que agresivos, muy intensos, más si cabe contra el Atlético de Madrid, el equipo del Cholo Simeone, que precisamente se basa en esa intensidad, en jugar al límite, en ser un bloque rocoso, casi pétreo, difícil, muy difícil de ganarle. Y ojo, porque luego tienen arriba, a balón parado sobre todo, la estrategia la explota muy bien. Y bueno, pues el croata Mandžukić viene enchufado después de hacer un hat-trick en la Champions. Por cierto que el Elche prorroga la fecha límite para vender las entradas a sus abonados, las localidades a los abonados. Era hasta esta tarde a las 8, ahora será hasta mañana viernes también a las 8. Hoy jueves, por cierto, estamos pendientes de si finalmente el dichoso préstamo, esa tabla de salvación del Consejo de Administración del Elche Club de Fútbol, al menos para hacer frente a la deuda a corto plazo, se hace efectivo. De momento, todavía no hay noticia oficial de que el club pueda disponer del dinero. Y desde luego, si no lo consigue en las próximas horas o días, va a tener un gravísimo problema pues en los próximos días y semanas, y en la Junta General de Accionistas la cosa pues sería tremenda, porque si no llega ese préstamo, ¿cómo se hace frente a todos los pagos urgentes que hay que hacer? Algunos ya empiezan a apuntar lo del concurso de acreedores, algo que el presidente ha ido evitando año tras año. Así que veremos y estaremos atentos a si se produce o no ese ingreso de un préstamo que ya empieza a decirse pues en la calle de que si era ficticio, que si era fantasma. Lo cierto es que todavía no ha llegado, a pesar de que hace dos semanas, o va a hacer dos semanas, el presidente del Elche en estos micrófonos decía que el dinero está en las cuentas del Elche, pero que todavía no tenían la autorización del Ministerio de Hacienda belga, además del Banco Central Europeo y del Banco belga, de ese fondo de inversión, para acreditar que el dinero es, en pocas palabras, limpio. Bueno, vamos a centrarnos en lo deportivo, porque en lo otro todavía no hay noticia. Y en lo deportivo es un partido importantísimo. Lo son todos. Y alguien pensará, hombre, más importante era el del Córdoba. O más lo será el del Deportivo de La Coruña. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque tan importante es este como el otro y como el de más allá. Cada uno de los 38 partidos valen 3 puntos. Ahora bien, que me digas que es más difícil conseguirlo contra el Atlético de Madrid que contra el Córdoba, te puedo dar la razón. Por muchos motivos. Para no extendernos, por dos. Campeón de Liga y subcampeón de Champions. Casi campeón de Champions. Si no llega a ser por el gol de Sergio Ramos en el 93, que habilitó la prórroga. Pero, teniendo en cuenta que a priori y en teoría es mucho más difícil al Atlético de Madrid ganarle que al Córdoba, se puede ganar, y más jugando en casa. Muchos son los que pensaban la temporada pasada que el Elche iba a descender. ¿Por qué? Porque no iba a ser capaz de quitarle la Liga al Barça. Que el Barça aquí iba a arrollar porque se jugaba la Liga. De hecho, si hubiera ganado aquí, se hubiera proclamado campeón de Liga, y al final se la quitó el Atlético de Madrid, en parte gracias al Elche, y muchos pensaban que el Elche iba a descender, porque iba a ser incapaz de puntuar contra el Barça y que luego en Sevilla nos iban a cascar. Es cierto que en Sevilla nos cascaron, pero porque era ya un partido intrascendente. Por lo tanto, si el Elche fue capaz de frenar aquel Barça con todo lo que se jugaba y con la plantilla que tiene, ¿por qué no puede hacerlo contra el Atlético de Madrid? Sí, ya sé que me vais a decir que el Elche del año pasado, sobre todo a las alturas de la segunda vuelta en las que estábamos, era un Elche mucho más fiable, rocoso, defensivo, recio, y le podéis poner todos los adjetivos que queráis. Lo sé. Pero el Elche actual, que está claro que está a falto de esa vitamina, de saber defender mejor, posiblemente no lo haga bien porque no tiene al o a los jugadores que le hacen falta para terminar de cerrar ese círculo de ese sistema defensivo, o bien porque el entrenador no ha sabido conseguir mentalizar al equipo para que sea desde el primer segundo, desde el pitido inicial, intenso, fuerte, solidario, agresivo. Todos estos adjetivos son determinantes para que el Elche, con una plantilla inacabada, incompleta y descompensada, si encima no aprieta, no muerde, no incomode y no le hace el partido feo a los rivales, es imposible que el Elche se mantenga en primera. Ahora mismo yo solo veo dos opciones para mantenerse en primera. La primera es esa. Los que están, que aprieten. Y el fútbol y la calidad ya saldrá, pero primero tienen que ahogar al rival. Y la segunda condición que veo para que el Elche se mantenga es, además de esto, que se debe dar por sentado, pero que no lo he visto en algunos partidos, que el Elche pueda firmar 3 o 4 futbolistas y, además, no solo que pueda firmar, sino que acierte con alguno de esos fichajes, sobre todo con los del centro del campo. ¿Mudingalli puede serlo? Pues podrá serlo, pero como no puede jugar, no tiene ficha, es imposible saberlo. Si a sus 33 años ha cogido el ritmo necesario, tiene la fuerza física de antaño y es capaz de dotar al equipo de esa solidez, de esa contundencia y de ese oficio que ahora mismo al equipo le falta. Dicho esto, insisto, no voy a echar de menos lo que no se ha fichado o lo que está trabajando en el Elche y no se puede de momento habilitar. Ahora mismo tenemos que darle todo el apoyo a los que están, que son los que tienen que sacar las castañas del fuego. Y tienen una gran responsabilidad. Han demostrado, por ejemplo, el día del Español, que el camino es ese. Apretar de inicio. El día del Madrid en el Bernabéu, el Elche salió muy diferente a cómo salió en Mestalla. Salió a apretar, creó varias oportunidades, le metió en el miedo en el cuerpo, provocó un penalti, provocó una expulsión que el árbitro se comió, la de Marcelo. Todo esto con 0-1. Pero el Elche de esos minutos en Madrid no lo vimos, por ejemplo, en Valencia. No lo vimos el día del Eibar en la primera parte o en todo el partido. No lo vimos en los primeros 45 minutos del día del Córdoba. Y sé que el entrenador dirá, hombre, claro, es que la segunda parte fue mejor, decís esto porque llegaron los goles. No. Los goles llegan porque el Elche aprieta más. Y porque dice, aquí estoy yo y me la juego. A la desesperada, pero se la juega. En la primera parte no se la juega. Igual que en San Sebastián. El Elche, inferior al rival, y contra la Real Sociedad era inferior en calidad, no puede salir a esperar. No sabe salir a esperar. Tiene que salir a presionar. Y cuando recupere la bola, a tenerla. Y a intentar ser lo más vertical posible. Ese es su fútbol. Porque este año, afortunadamente, tienes más gol que el año pasado, o por lo menos un delantero que es capaz de generar esas ocasiones de gol. Por tanto, y vuelta al principio del comentario. ¿El Elche es capaz de ganar al Atlético de Madrid? Sí. Sobre todo jugando en casa. Ahora bien, tiene que hacer no el partido perfecto, porque el Atlético de Madrid no es un equipo que tenga un 70% de balón, de posesión de balón. No es el Barça. No es tampoco el Madrid. ¿Que es mucho mejor que tú? Sí, evidentemente, jugador por jugador. Los cambiábamos a todos, ¿verdad? Pues no, no los cambiamos. Estos son los nuestros. Y el Elche puede ganarle al Atlético de Madrid. De hecho, el año pasado, que para mí el Atlético de Madrid tenía un poco mejor de equipo, porque tenía a un tal Diego Costa y a un tal Courtois, que al final marcan las diferencias el portero y el goleador en cualquier equipo, el Elche se lo puso difícil. Y hasta el minuto 70 aquí, el Atlético de Madrid no ganaba. Y empezó a ganar por una falta que le hizo Diego Costa a Botía. Y ahí se produce el primer gol. Y en el Calderón, el Elche hizo un partidazo, la primera parte de lo mejor que yo he visto en muchos años. La gente del Calderón alucinaba, pero claro, si perdonas, luego la calidad se impone. Y la pegada del Atlético de Madrid, pues era incontestable, ¿no? Sobre todo con Diego Costa. Por tanto, ¿se le puede ganar al Atlético de Madrid? Sí, ¿cómo? Desde el pitido inicial, yo no sé cómo tendrá que mentalizarlo, si poniéndoles un picante en el trasero, si no lo sé. Pero no solo este partido, cualquiera. Y te digo una cosa, si el Elche es capaz de ganar al Atlético de Madrid, el efecto anímico y moral sería tremendo, mucho más importante que haberle ganado al Córdoba. Porque ahí casi era una obligación, porque era el colista recién ascendido y tú juegas en casa. Pero como ganarle al Atlético de Madrid, casi nadie cuenta con ello, pues claro que se le puede ganar. Pero tienes que hacer no el partido perfecto, sino un buen partido y hacer que el Atlético de Madrid esté muy incómodo y no sea pues capaz de tener oportunidades de gol o tener las mínimas. Bueno, pues vamos a ver si es capaz, en este caso, el futbolista y el entrenador, sobre todo el entrenador, de meter en vereda al futbolista y hacerle ver lo importante que es este partido, como lo son todos. ¿Qué equipo va a poner? Pues apostaríamos por este, que incluye cambios, incluso de sistema. Escribá, desde luego, no ha dado ninguna pista, pero me da la sensación de que para jugar contra un grande, y si un campeón de Liga y finalista de Champions no es un grande, pues entonces ya apaga y vámonos. Claro que es un grande el Atlético de Madrid. Va a volver a jugar con un delantero. y además es lógico, y va a reforzar el centro del campo. Esto no es que recule y sea defensivo, ideas de equipo pequeño, no, no. Esto es que un entrenador tiene que saber jugar en cada partido y contra cualquier rival. Y si algo ha tenido Escriba hasta el momento es que ha sido un entrenador muy valiente, jugando siempre con dos delanteros. Siempre en el último mes, pero antes de jugar con un 4-4-2, que juega con el 4-2-3-1, también jugaban hombres muy ofensivos, porque Coro es un segundo delantero. Pues apostaríamos por Titon en portería, Lombán y Rocco como pareja de centrales. Yo apostaría por la vuelta de Edu Albacar al lateral izquierdo. Está claro que quizás Tisman no está pasando su mejor momento, como el equipo. Y Albacar te da con sus golpeos, con su presencia y sobre todo balón parado en las faltas o penaltis, algo que no te da Cisma. También en el lateral derecho, con lo que aquí tendríamos dos hombres que se caerían respecto a San Sebastián, Pellegrín entraría Rocco y Cisma entraría Albacar. Si cambia de sistema, pues ahí tendríamos varias opciones. Si quiere ser más un centro de contención, más defensivo, más reforzar teniendo en cuenta pues al Atlético de Madrid, los Gavi, Coque y compañía, Arda Turán, pondría a Mosquera, José Ángel como doble pivote y por delante Pasalic, ese tribote, con Pasalic jugando de media punta, y en las bandas Víctor y Faisal. Recordemos que Rodríguez no está por sanción. Y arriba Jonatas. Es decir, que entraría Pasalic por Cristian Herrera, que se caería, y entraría José Ángel por Adrián. Habría cuatro cambios. Si este es el once, al que yo me estoy arriesgando y tirándome la piscina, porque con Escriba acertar, a veces no acierta ni él, ¿cómo vamos a acertar los demás? Pues, lo dicho, podría haber cuatro cambios. Edu Albacar, Rocco, José Ángel y Pasalic respecto a San Sebastián. También tiene más opciones. Si quiere un centro, poner tribote, pero con un centro al campo menos de contención y con algo más de toque, no jugaría José Ángel y podría poner a Mosquera y Adrián y por delante Pasalic. En fin, vamos a ver qué es lo que hace el técnico blanquiverde. Bueno, vamos a enseguida a escuchar voces de protagonistas, una pausita y los escuchamos. ¡Wow! ¿Y esto? ¡Mira! ¡Hala! ¡Ay, wow! ¿Cuánto hace que no subes a un golf? Gama Golf con detector de fatiga, Street View, Side Assist, Park Assist, ACC, Immersion. Tienes un Volkswagen Golf Edition TDI 105 caballos con Start and Stop y sistema anticolisiones múltiples por 17.900 euros, plan PIBE incluido. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola, Grupo Serrano Automoción. Ya es Navidad en Xtep. Todo al 25% de descuento. Adelántate a la Navidad y compra en las tiendas Xtep. Todo al 25% de descuento. Xtep, queremos ser tu marca. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Cuidado con los suecos, que vienen a por todas. Volvo llega a Elche con uno de sus más avanzados concesionarios. Visita Ankara Motor y descubre un montón de motivos que te conquistarán. Toda la gama Volvo, el diseño más innovador, la tecnología más puntera y el servicio más completo. Ankara Motor, calle Sor José Alcorta 35, Elche y carretera Ocaña número 4042, Alicante. Just hear those sleigh bells jingle. Estas fiestas las celebramos en Restaurante Rincón de Galicia, con la mejor gastronomía gallega. El restaurante ideal para reunirnos en comidas y cenas de empresa. La comida de Navidad y Año Nuevo será entrañable junto a la familia. Y el fin de año, inolvidable con la gran cena de Nochevieja. Esta Navidad, la mejor celebración en Restaurante Rincón de Galicia. Haz tu reserva en el 96-667-0430. Restaurante Rincón de Galicia. Poeta Miguel Hernández 8, Elche. ¡Feliz Navidad! ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. El mejor calor para este invierno en Ferretería La Llave, con estufas de pellet. La calidez y tradición del fuego con la tecnología del siglo XXI. Gran variedad de modelos, con sistema de programación inteligente, sistema calor instantáneo. El pellet es el biocombustible natural más económico y menos contaminante del momento, para cualquier vivienda o chalet. Personal altamente cualificado para su instalación y presupuesto sin compromiso. En Elche, Ferretería La Llave, Doctor Caro 7, Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. Elche en punta con Paco Gómez. Bueno, pues el partido Elche Atlético de Madrid que centra toda nuestra atención, aunque hemos conocido que Rodríguez, que va a estar ausente por sanción, va a competir con Cabo Verde en el grupo B de la Copa de África. Ya conoce los rivales, Gary Rodríguez, conoce a los rivales de su selección Cabo Verde en la próxima edición de la Copa de África, que se va a disputar en enero en Guinea Ecuatorial. Recordemos que el técnico del Elche, por tanto, se queda sin Rodríguez, si no recuerdo mal, desde el 17 de enero hasta el 4 de febrero. Se va a perder unos 4 partidos. Bueno, pues el combinado caboverdiano ha quedado encuadrado en el grupo B, junto a las selecciones nacionales de Zambia, República Democrática del Congo y Túnez. Rodríguez comenzará su andadura en la competición continental africana el 17, efectivamente, el 17 de enero. Bueno, pues eso en cuanto a Rodríguez, que será una de las ausencias para el partido del próximo sábado. Las otras pues pueden estar en los de las últimas semanas. Manu Herrera, Aaron Ñíguez, que siguen con su plan de rehabilitación para sus respectivas lesiones. Y bueno, pues en el 11 titular, como digo, va a haber cambios, porque Fran Escribá suele hacerlos cuando las cosas no van bien, y está claro que ahora pues no van bien. Los últimos dos partidos, aunque el resultado de la Copa no es malo, es bueno, pero la imagen no fue buena, y sobre todo la de la Liga fue peor frente a la Real Sociedad. Vamos a escuchar a Mario Pasalic. Él habla inglés. Yo os voy a dar la traducción para que no se nos haga muy largo, porque si no, pues sí, tenemos que esperar a que la directora de comunicación, que hace la traducción después, la rueda de prensa va a ser muy larga. Así que vamos a ir acortando el tiempo y haremos la traducción simultánea. Le preguntábamos a Mario Pasalic, que tiene toda la pinta de volver al once titular, si bueno, para él el partido bueno, es tan importante como nos parece a nosotros, por los puntos y también por la entidad del rival. Pasalic. Yes, it's we play against last year champions of the league and finalists of UEFA Champions League. Dice que es un partido difícil porque el Atlético de Madrid es el actual campeón de la liga pasada y también ha sido el finalista de la Champions. Y dice que bueno, que juegan en casa y que con el apoyo de la afición pues tienen más opciones de ganar este partido. To have any good result, one or three points. Para conseguir esos 3 puntos, vamos a ver si lo pueden resolver y dar la sorpresa, porque sin duda sería una sorpresa muy agradable. Ahora mismo en las apuestas, pues todo el mundo apuesta por el Atlético de Madrid. Todo el mundo, quizás en Elche no es todo el mundo, pero sí fuera de nuestras fronteras. Se le preguntaba a Pasalic cómo está el equipo tras la imagen ofrecida, sobre todo en San Sebastián. I think we are in good. The result is not so good, and we are not so good on table. But now, after this first game in Cup. Sé que están bien, pero que los resultados, bueno, quizás no han sido buenos tras el partido de Copa. Solo piensan en el Atlético de Madrid. Vamos a ver si esas posibilidades, evidentemente, se pueden traducir. Y se volvió a insistir, si de verdad cree que el equipo está bien, sobre todo viendo la imagen que ofreció frente a la Real en Anoeta. We play a cup on two games, so I think in the first game we have a good result for us. But I don't want to speak about mucho. Y él se refería mucho, que en la Copa son dos partidos y que el 0-0 fue bueno, que no fue tan mala imagen, pero que ahora mismo solo les preocupa el Atlético de Madrid, que vamos, que los jugadores, el vestuario están bien a pesar de esos resultados y están preparados para conseguir un buen resultado. Y bueno, pues que antes de la Real dice que tuvieron tres buenos partidos. Se refería al Getafe, bueno, al Español, al empate frente al Getafe y sobre todo la segunda parte frente al Córdoba, y que bueno, que no está tan mal como quizás la gente pueda ver. Y entramos en el capítulo personal. Él, ¿cómo está? ¿Cómo estás? I'm very good. I think I'm not yet on the best. I don't give the best of me, but in future I think that everything was so good. In the last four, five games, dice que está bien, que no ha dado lo mejor de sí mismo todavía, pero que en los últimos cinco partidos pues se ha encontrado francamente mejor. I think I'm good. Se le preguntaba de nuevo por el Atlético de Madrid y en este caso la clave para ganar al Atlético. Every player of who will play needs to give 100%. I say that before. Pues la clave dice que es que cada jugador dé el 100%. Have a good result. Pues tiene toda la razón. Si cada jugador da el 100%, si los 11 dan el 100% más los cambios, habrá más opciones evidentemente de ganar. Y cuando dicen dar el 100%, pues yo creo que es dar lo mejor de sí mismos. Tener un buen día y, como digo, desde el principio ser muy intensos. Se le preguntaba si en Anoeta no jugó por decisión técnica o por molestias, como dijo Fran Escribá en la rueda de prensa después del partido. Yes, I have a problem with ischio, so we decided that it's se ha entendido. Mejor para mí es... Dice que efectivamente sí, que tuvo problemas en los isquios, en los isquiotibiales, en la parte trasera, en los femorales, y que era mejor para él, pues, descansar. Ahí ya tenemos a María José, pero la traducción es la que os estoy diciendo, que además es la que ha hecho ella, que era mejor descansar y no arriesgar. Recordemos que luego sí jugó ya el partido en la Copa. Sobre el Atlético de Madrid, ¿qué es lo más peligroso, lo que más le preocupa del cuadro colchonero? I don't know, because it's I say before it's last season champions of league and finalist of Europa, UEFA Champions League, so I cannot say that only one thing is most dangerous for us. Bueno, pues dice que son muy peligrosos como equipo, que tiene un gran entrenador y que, bueno, son los campeones de Liga y finalistas de la Champions. I don't know. Vamos, en pocas palabras, que les preocupa todo. También le preguntamos, perdón, sobre si para él es también bonito enfrentarse a su compatriota, a Mandžukić. Yes, of course. I play against Barcelona, against Rakitic, against Real, against Modric, and now is coming Mandžukić. I'm happy I can. Dice que ya se enfrentó a Rakitic en el Barcelona, a otro compatriota como Modric en el Real Madrid, y ahora le toca con Mandžukić en el Atlético de Madrid. He's a very good player. Scores. Los tres son muy buenos. Every game. Y vamos, que sí que le hace ilusión enfrentarse a su compatriota de selección, Mandžukić. We need to close him. También le preguntábamos por qué ahora cuenta para el míster antes no. Recordamos que en realidad no es así. Empezó siendo titular en los primeros partidos de Liga, luego se cayó del equipo y prácticamente no jugaba, y ahora en los últimos 4 o 5 partidos ha vuelto a ser llamado a filas, excepto en el partido contra la Real Sociedad, claro, porque se cayó por las molestias en los isquiotibiales. ¿Por qué antes no contaba y ahora sí? ¿Qué es lo que ha cambiado? I play against Espanyol and it was very good and he gives me another chance. Dice que no ha cambiado nada, que nada especial ha cambiado, que él sigue trabajando igual y que la diferencia es que Fran Escribá, el míster, pues le dio la oportunidad. Everything is normal. I train normal every training give everything of me, everything of himself and y sobre su adaptación, después de llevar aquí ya pues unos meses, le preguntábamos si está ya totalmente adaptado al fútbol español y a su nueva vida. Little by little I adapted on Spanish football. It's a very big change for me from Croatian football to adapted to Spain football. It's most difficult. So little by little dice que poco a poco, que ha sido para él un gran cambio, tanto el fútbol que practicaba allí en Croacia con el Hajduk Split, como las costumbres aquí en España. Se le preguntaba también si ha aprendido ya algún taco, vamos, que si ya gasta bromas en el vestuario. Of course, but what happens in the dressing room stay in the dressing room, so I don't want to talk about that here. Dice que ha dicho que sí, hay. Evidentemente, pero lo que pasa dentro del vestuario y lo que ellos bromean entre ellos en el vestuario se queda dentro del vestuario. Muy bien traducido, así me gusta. Bueno, y también por último se le preguntaba de nuevo por su compatriota, por Mandžukić, si pensaba que iba a terminar siendo una referencia en el fútbol español, en fin, una estrella en nuestro fútbol. I think he improved that on a pitch. Last game in Champions League score hat-trick. Y decía sobre su compatriota Mandžukić que está siendo muy bueno para el fútbol español y también para el Atlético de Madrid. Está mejorando y adaptándose día a día a esta liga. Y que bueno, pues que el otro día hizo un hat-trick en la Champions, que eso no es nada sencillo. Scores in the final Champions League for Bayern. So I think he's so good for Spanish football. Bueno, pues vamos a ver si Pasalic termina de arrancarse, termina de adaptarse, porque está claro que a este jugador le falta todavía cuajo, le falta dar un paso al frente. Es normal, tiene 19 años, aunque a su edad había jugadores ya que lo han dado. A él, pues bueno, le puede costar un poquito más. Es la primera experiencia que tiene fuera de su país. Pero bueno, es que el Elche lo necesita ya su mejor versión y ojalá que la empecemos a ver a partir del sábado frente a un grande como es el Atlético de Madrid. Dime un plato típico de la zona. El arroz. ¿Y un lugar donde comerlo de diferentes maneras? Muy fácil. Restaurante Espacio y su menú diario arrocero por 9,90 euros. Arroz del Señoret, con cebolla, con magra y los jueves arroz con costra. Y no dejes de probar la fideuá de langosta. Espectacular. En Restaurante Espacio, los fines de semana, tu menú desde 20 euros y los niños 7, con parque infantil de ocio gratuito. Además, podrás celebrar cualquier evento. Restaurante Espacio, cocina casera y tradicional. En carretera Crevillente, Complejo Deportivo Espacio, Elche. Reservas al teléfono 654-33-88-97. Dicen que en la vida es tan importante lo que haces como lo que dejas de hacer. Debe ser verdad, porque desde que tengo el nuevo Passat he dejado de aparcar, de preocuparme por los atascos, de preocuparme por el móvil en el coche, de los imprevistos en la calle. Nuevo Passat Advanced TDI 120. Toda la innovación y tecnología unido a la máxima seguridad por 26.200 euros. Plan PIB incluido. Nuevo Volkswagen Passat. Tan avanzado como quien lo conduce. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Yersana Herboristería presenta en exclusiva Nutriox Program. Para todas las personas que quieran frenar el paso del tiempo y mejorar su bienestar. Previene el envejecimiento. Mejora el estado de la piel. Evita problemas cardiovasculares. Depura tu cuerpo. Modela tu figura. Evita la ansiedad y el insomnio. Nutriox Program. En exclusiva en Yersana. Tu tienda natural. Para sentirte siempre joven. En Reina Victoria 18, Elche. Teléfono 966-288-307 y en yersana.com. Ya es Navidad en Xtep. Todo al 25% de descuento. Adelántate a la Navidad y compra en las tiendas Xtep. Todo al 25% de descuento. Xtep, queremos ser tu marca. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Elche en Punta, con Paco Gómez. Bueno, pues el partido del próximo sábado es de esos que hay que disfrutar por todos los poros de nuestra piel. Nos ha costado 2 décadas y media que viniesen equipos campeones de liga y en este caso finalistas o subcampeones de Champions. Ya la temporada pasada pudimos disfrutar del Atlético de Madrid y el sábado también. Y si les ganas, pues ya no te digo nada. ¿Se le puede ganar? Sí. Es muy difícil también, pero hay posibilidades. Con el apoyo de la afición blanquiverde tiene que estar a tope en este momento delicado y comprometido del equipo. Por cierto, un Atlético Madrid que ayer ganó 0-3, marcó incluso 2 goles más en la segunda parte, pero el árbitro Bormalán solo concedió 3 de ellos. Abrió el camino Griezmann y completaron Gavi y el Cebolla. La verdad es que algunos de los suplentes del Atlético de Madrid ya los quisiéramos como titulares en el Estadio Martínez Valero. Tiene un equipazo y bueno, pues el cuadro colchonero viene a tope, viene en el mejor momento de Liga y de Copa. Recordamos que en los prolegómenos del partido, el sábado la afición blanquiverde pues va a exponer una... Bueno, la afición blanquiverde y también algunas peñas atléticas, la Peña Ilicitana Atlética del Atlético de Madrid, organizado por el Elche y el Atlético de Madrid y con el apoyo de Aficiones Unidas, van a exponer varias pancartas coincidiendo con la salida de los jugadores al césped, en la que se podrá leer el lema "Fuera los violentos del fútbol". Habrá jornada de convivencia entre los peñistas de ambos clubes y, bueno, como en otros estadios, en el Martínez Valero se van a exhibir en las puertas señales de "Stop a los violentos". Así que, bueno, pues se espera que el partido sea una fiesta. Desde luego, si alguien tiene alguna duda, el más mínimo temor de que pueda haber algo que no sea una fiesta deportiva, ya se lo quito yo de la cabeza. Por desgracia, cuando pasan las desgracias de perder una vida humana, es cuando se extreman a tope las medidas de seguridad. Por tanto, no tengáis ninguna duda de llevar a los niños, a toda la familia, porque va a ser un partido que merece muy mucho ir a verlo. El tema de que solo se hayan vendido, entre comillas, a estas alturas unas 14.000 entradas, pues hombre, es jornada económica, todo el mundo paga, época de Navidad en la que pues hay que mirar mucho el dinero, pero tampoco ayuda mucho, ¿no?, la hora del partido, las 4 de la tarde. O incluso podría alguien también apuntar que tampoco ayuda mucho la clasificación del equipo. Pero bueno, es en estos momentos cuando hay que volcarse con los jugadores, con el equipo, con el entrenador y darles todo el calor y todo el apoyo. Vamos a escuchar, le preguntamos a Damián Suárez cómo meterle mano a este Atlético de Madrid, cómo ganarle. Vamos a escucharlo. Nosotros tratamos de hacer nuestro juego como lo venimos haciendo, con más agresividad que ellos. Sabemos que la verdad, el entrenador le pide mucha agresividad a la hora de no tener el balón. Bueno, nosotros tratamos de hacer lo mismo y, bueno, ganarle en todos los lugares para poder ganar el partido. ¿Y qué es lo más peligroso? ¿Qué es lo que más temen del cuadro colchonero? Todo el equipo. La verdad que tienen jugadores muy importantes en todas las líneas. Creo que a balón parado son muy fuertes y tenemos que estar muy atentos para que no nos puedan meter gol ahí. La teoría la saben, luego veremos si lo pueden poner en la práctica. Hora de comer. Rosa Lucas, buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes. Hora de irnos a la cena. Hora de ir a la cena, claro que sí. Estamos a jueves y te voy a decir lo que puedes encontrar hoy en el menú. Por ejemplo, el arroz negro con alcachofitas y calamar. ¿Qué te parece? Madre mía, de mis preferidos. Ya lo sé, y es que además te lo estoy contando a unas horitas que cualquiera no tiene hambre. Hoy, en la alacena, en el menú del día, puedes encontrar el arroz negro con alcachofitas y calamar. Y el precio del menú diario es de tan solo 11,90 euros. Completísimo el menú, ensalada, primer plato, segundo plato, postre, bebida, 11,90 euros. Terraza, restaurante, un buen servicio, una calidad estupenda. Y como sabes, un buen precio, 11,90 el precio del menú. Que hoy jueves tiene el arroz negro con alcachofitas y calamar. Mañana, si te apetece ir a la alacena, tienes arroz con costra y también el caldero de gallina de roca como en Tabarca, con su arroz y el alioli de mortero. Y el precio de mañana del menú es de 13 euros. Recuerda, hoy 11,90. Mañana, con todo lo que te he contado, 13 euros. En la alacena, aquí al ladito, Replaseta de la Fregasa. Vamos. Vámonos ya. De hecho, anoche estuvimos cenando allí en la alacena, una cocina fantástica, muy bien, porque hicimos una cena de compañeros de la prensa en honor a un compañero que, bueno, pues ya se jubila, Valentín Medina, compañero muchos años de la Agencia EFE, de Radio Nacional, y bueno, pues ayer estuvimos allí cenando, y bueno, desde aquí nuestro abrazo grande, grande para Valentín Medina, un monstruo de la comunicación, y cenamos de maravilla. Así que nuestro consejo, por la noche, por el día, a comer la alacena. Gracias, Rosa, también a todos vosotros. A las 7 llega el Hoy con el Remate. Hasta luego. Elche en Punta, programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.